Tienes una voz pequeña, graciosa. ¿Ahora? No, todo el tiempo. Tengo la voz del hombre de clase media de fin de siglo. No, tienes voz de puto. ¿Qué te pasa? Nada, soy una pendeja. ¿Por qué te amo, Pedro? Te amo por el lobo. ¿Quién cojones ha creído en tu chingado lobo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no te encueras? Bueno. ¿Y tú? Yo te amo porque eres el lobo, güey. ¿Cuántas veces me has hecho inventar tu presencia?